espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Volvimos acá y bueno, nos vamos a ir para el sur y a ver si hace más frío que acá, ¿no? Seguramente en Neuquén, por ejemplo. Uh-huh. Buenos días, Natalia Cantero. Buenos días, Graciela. ¿Está Dani por ahí? Sí, acá está. Estamos, acá está. Ah, acá está. Bueno, bueno, no le había alcanzado a escuchar esa vocecita que tiene. Está contagiosa. 8 grados en Neuquén, una temperatura moderadamente agradable, considerando que hemos tenido días de bajo cero durante todo el día o hemos rondado los 4 grados la semana, hace una semana, durante hasta la mitad de la semana que viene vamos a estar por los 8, 10, 12 grados, así que una temperatura agradable y a la madrugada unos graditos bajo cero, pero bueno, soportable en Neuquén y dentro de unos 10 días se viene una hermosa ola polar que nos mantendrá en temperaturas bajo cero y bueno, la cordillera estará muy, pero muy fría, que las zonas más cercanas acá en Neuquén están como a 400 kilómetros, pero realmente impactan totalmente en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, claro, claro, nieve, qué lindo. Sí, bueno. Sí, pero lindo, lindo, lindo panorama. Vamos a ver si ahora que empezamos las vacaciones rondamos allá para la zona de Bariloche, El Bolsón, y nos damos una vueltita por la cordillera. Qué bien, ¿eh? Qué lindo. Bueno, que lo disfrute. Como siempre, públicamente, ustedes están invitados siempre a venir a compartir actividades, ceremonias y también recreación, ¿por qué no? En esta ciudad. Sí, por supuesto. Siempre decimos eso. Lo bello también está para compartirlo y evitar que se mercantilice. Por supuesto. Mira lo que tiene de hermoso esta red de medios, ¿no? Uh-huh. Que quizás uno no se daría la oportunidad de conocer ciertas provincias. Y gracias a esta hermosa red que hemos armado a partir del año 2004 y ahora este maravilloso Redando que conducen ustedes y distintos compañeros y compañeras del país, uno ha podido profundizar inclusive en las problemáticas de las provincias, pero también en su belleza, ¿no? Así es. Y conocer las provincias desde boca de los propios compañeros también nos permite profundizar en su historia, conocer y entender mejor de su geografía. Así que es una linda forma de compartir también desde lo geográfico y las riquezas de cada una de las provincias, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, les cuento, porque les va a gustar mucho. A ver. El 24, desde ustedes saben que desde el 21 de junio al 24 se producen en esta parte del hemisferio grandes modificaciones en lo que es la renovación del ciclo de la naturaleza, lo habíamos contado el año pasado, cuando salíamos en vivo desde el Año Nuevo Mapuche. Pues el 24 de junio participé, como todos los años, de la celebración mapuche que se hace en el campamento número 1, ahí nomás en la ladera del río Limay, uno de los ríos principales de esta provincia. Y bueno, una convocatoria que tuvo más de una convocatoria de 500 personas aproximadamente, así que el espacio, que es muy grande, quedaba notablemente habitado, ¿no? Fue muy abundante el tema de las ofrendas, tanto del pueblo mapuche como del pueblo no mapuche que estaba allí presente, porque este año era muy importante la abundancia. ¿Qué quiere decir? Cuando uno ofrenda en un lugar sagrado que se llama Rehue, alrededor y en forma de semicírculo se ubica toda la gente, que si estuviéramos en comunidades, eso sería el lugar del Rehue, de las rucas, digamos, las casitas que se hacen con árboles y todo alrededor del Rehue, y se ofrendó semilla, se ofrendó todo lo que la gente había juntado durante un año, y ahí pudimos recorrer en un tránsito guiado ceremonialmente por la bandera y por los jóvenes conas y por las jóvenes mujeres que nos guiaron al río Limay a tirar esas semillas, a depositarlas lentamente para pedir los deseos y realizar los agradecimientos a los nehuenes, que en esta provincia, bueno, nos han dado mucho durante este tiempo, pero también nos han quitado, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que fue muy interesante el tema de la cobertura fotográfica y de los medios en esta ceremonia. Se solicitó, por favor, que no se sacara en todo momento fotografías, que tampoco se filmaran ciertas partes de la ceremonia, que son más bien privadas y sagradas, en donde se juntan un montón de energías positivas y negativas, ¿no? Y habiendo tanta gente, mucho más. Entonces se solicitó que por favor se dejara fluir los nehuenes positivos y que por lo tanto se respetara mucho al momento de realizar la cobertura, lo cual personalmente yo voy a realizar como mapuche esa ceremonia, pero respetamos absolutamente los momentos habilitados para poder compartir. Claro. Que siempre el debate con las organizaciones es que hay que compartir, que hay que fotografiar, hay que filmar los discursos, porque realmente eso permite compartir con gente de otros lugares nuestra cultura. Uh-huh. El que no ve no sabe, y cuando hay expertos, digamos técnicos, que pretenden una demostración casi escánica, ¿no?, de nuestra sangre para ver si somos o no mapuches, realmente es muy importante que se vean estas cosas, lo que hacemos para reafirmarnos como mapuches. Claro. Estar en ceremonias, llevar los atuendos originarios, comer las comidas originarias, compartir ceremonias que no están perdidas y que no son de museos, sino que proyectan exactamente a través de todas las generaciones la cultura mapuche en este caso, ¿no? Uh-huh. Así que fue una ceremonia grandiosa, fue una ceremonia donde también hubo una parte de acto político en la que los loncos, los huerquenes, los conas solicitaban a todos los presentes también un compromiso reafirmado por todo lo que es el avance de las petroleras en la provincia de Neuquén y todo lo que está desencadenando el advenimiento tan rápido de lo que es el fracking y la explosión casi de la localidad de Centenario, ¿no?, que ya no da abasto con la entrada de tanta gente que viene en búsquedas de promesas laborales, ¿no? Pero finalmente un llamado a la unidad del pueblo mapuche y no mapuche, y por supuesto hubo mucha charla, sí, entre mate y mate también, de la preocupación que tenemos todos por la situación que están viviendo Martín Maliqueo, Raimundo Ñanco, en relación a este atropello de parte de la justicia burguesa y de parte de la justicia que representa claramente a la cultura no mapuche. Uh-huh. Que bueno, están enfrentando la posibilidad de que se le soliciten y que se le concreten muchos años de prisión por una situación que es claramente está claramente encuadrada en la criminalización hacia el pueblo mapuche. Así que el 27 y 28 también se realizó una ceremonia ahí cerca entre Potralcó y Zapala, para estar ahí junto a estas mapuches que luchan justamente para su desprocesamiento, pero no solo eso, sino para poner claro sobre negro en estas cosas y responsabilizar a quienes están amenazando, digamos, la libertad de nuestros militantes principales en las causas mapuches. Así que fueron acompañados por distintas organizaciones autónomas de la provincia de Neuquén, y bueno, finalmente ha sido, digamos, un recorrido bastante interesante que ha tenido este Año Nuevo Mapuche, porque también en distintas comunidades de acá de la provincia de Neuquén y por supuesto de Río Negro, que hay muchas, también las familias se han juntado alrededor de los rehues de cada comunidad a vivir en forma comunitaria este cambio, renovación de la naturaleza, en donde los ríos y los animales y la vegetación y todo se preparan para renovar el ciclo para dar vida dentro de muy poco y para proyectar, digamos, la continuidad de lo que son nuestras especies acá en esta parte de la Tierra. Así que muy contenta, había muchos estudiantes en el Buñol Chipantu, muy contenta de la participación de jóvenes que se dan cuenta que esta celebración que tenemos todos los 31 de diciembre realmente no tiene que nada que ver con nuestra realidad geográfica, ¿no? Así que muy buenos deseos, muchos agradecimientos y ojalá esta renovación del ciclo a ustedes y a la red de medios nos encuentre cada vez más unidos y nos encuentre cada vez más éticos en nuestra tarea de informar, en nuestra tarea de hacer comunicación alternativa, comunitaria, responsablemente, ¿no? Porque eso es también lo que se merece una red, seguir sí. con aquel legado que tenemos del año 2004 de ser por sobre todas las cosas éticos, ¿no? Exactamente, sí, es tal cual lo estás diciendo, efectivamente. Así que la responsables también de lo que hacemos, ¿no? Vos sabés que yo desde el año pasado que salimos en vivo, que para mí fue tan emocionante poder ser los ojos de ustedes también, ¿no? Sí, claro, lo recordamos perfectamente. Es muy fuerte estar ahí con el cultrún de fondo, claro, con las ñañas haciendo el tahil, uh-huh, con las conas calentando los cultrunes inmensos para poder generar ese sonido tan típico de las ceremonias mapuches, y a partir de ahí hay como una responsabilidad también para pedir por ustedes, ¿no? Porque somos comunidad, una gran comunidad distribuida en el país, uh-huh, pero seguimos siendo hermanos de una causa que todavía sigue vigente, ¿no? Sí. Y que todavía nos encuentra en esta situación unidos y siempre revisando la tarea, y esto también es bueno que la gente sepa, ¿no? Sí, sí. Que se revisa la tarea, que se revisa la forma de hacer comunicación, que se trata de hacer cada día mejor la comunicación, y eso también es un aprendizaje para todos, ¿no? Absolutamente. Bueno, les cuento así brevemente nomás, que todos los trabajadores estatales de Neuquén, docentes, ya sean nucleados en el gremio ATE, ATEN, UPCN o Viales, han mantenido ayer durante 2 horas por la tarde, muy tarde ya, una reunión con el ministro de acá de Desarrollo, que es Gaido, para solicitar que nuestro aguinaldo sea pagado en tiempo y forma. Uh-huh. Ustedes saben que el gobierno de la provincia de Neuquén nos mantuvo durante una semana sin dar la fecha definitiva del pago del aguinaldo, hasta que a finales de la semana pasada nos enteramos que el aguinaldo se pagará el 20 de julio. Ajá. Y que el salario lo cobraremos entre el 6 y el 8. Por lo tanto, bueno, los neuquinos nuevamente estamos en una condición de que nos tocan a los docentes las vacaciones, pero bueno, la vamos a pasar sin dinero, como es costumbre en esta provincia. La reunión de ayer fue bastante importante porque los representantes gremiales solicitaron a los representantes del Ejecutivo de la provincia que se adelante el aguinaldo, que por ley en esta provincia se tiene que pagar antes del 30 de junio. Claro, sí. Pero bueno, no hubo resultados. Y fíjense ustedes cómo empiezan las maniobras del gobierno, que se pasó un cuarto intermedio hasta el 13 de julio. Ah, hasta el 13 de julio. No, o sea que realmente, y a pesar de la gran marcha que hubo ayer, no hay nuevamente voluntad, uh-huh, de negociar con los gremios estatales. Claro. El gobierno dijo que de aumento salarial no iba a hablar, porque el aumento que se había dado en el primer semestre ya había sido demasiado. Así que bueno, una situación de crisis importante que se va a volver a ver en los trabajadores de acá de Neuquén, sobre de estatales, por supuesto, porque nuevamente los precios han desbordado y el fenómeno vaca muerta del que tanto hemos hablado realmente está impactando cada vez más en los precios de las cosas, sí, y en los alquileres y en todo esto que estamos haciendo revisión permanentemente junto a ustedes, ¿no? Uh-huh. No vamos a tener aumento en este semestre, o bueno, estaremos alerta, muy alerta de lo que pasa luego del cuarto intermedio a partir del 13 de julio. Pero realmente un bochorno a nivel nacional que vuelva a pasar esto. Sí, totalmente. Uh-huh. Totalmente. Bueno, Natalia. Bueno, amigos, un abrazo muy grande, un cariño inmenso y bueno, que se renueve este ciclo de la mejor manera, con salud, con trabajo,

sale todos los días. Cantan los pájaros o llueve. Alguien muere, alguien nace, alguien sufre. Y un hombre se calló la boca. Los ricos cada vez más pobres, sus armas cada vez más grandes, sus miedos cada vez más chicos, y un hombre se cayó la boca. ¿Qué espera para hablar acaso? Es una copa no colmada, las copas pierden con el tiempo, y un hombre se cayó la boca. ¿Qué espera? Tiene miedo, no sabe, es un mártir, le secaron la lengua, es ciego, es sordo, que un hombre se cayó la boca. No quiere estallar, no quiere darle pedazos a la rabia. Espera, esperaba, espera. Un hombre se cayó la boca. Pasaron años y vinieron los que organizan la victoria. Todos hablaron, pero antes un hombre se cayó la boca. Un hombre se cayó la boca, un hombre se cayó la boca, un hombre se cayó la boca. Oh. Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. El 28 de junio, Manuel Zelaya, presidente constitucional de Honduras, fue arrancado de su cama, secuestrado y trasladado a Costa Rica. Un nuevo golpe palaciego se estaba poniendo en marcha. Roberto Micheletti, a la sazón, presidente del Congreso hondureño, encabezaba el golpe con la anuencia del propio Congreso, de los altos magistrados de la Nación Centroamericana y de la cúpula eclesiástica, y con el apoyo del ejército, por supuesto. En horas de la mañana de ese domingo 28 de junio, nos poníamos en contacto con Dunia Montoya, integrante de Comunicación Comunitaria Común. Los medios nos han silenciado, los medios de comunicación, ya algunos que han quedado solo están transmitiendo música, el canal del gobierno lo han sacado del aire, varios medios de comunicación. Bien, allí estamos retornando a ese 28 de junio de 2009, que como bien lo decían las compañeras y compañeros de Zumba La Turba en estas entrevistas que realizaron durante el mes de junio a Honduras, es un momento bisagra, claramente es un momento bisagra en la realidad y en la política hondureña. Este último 28 se cumplieron 6 años de ese golpe de Estado, que tuvo como consecuencia una resistencia intensa, de la cual también estuvimos dando cuentas durante estos años. Hoy nos vamos nuevamente a Honduras para conversar con Alejandro Durón y Helen Ocampo, allí comunicadores sociales hondureños. Buenos días. Buenos días, Daniel y Graciela. Mucho gusto a la allá en Argentina. Bueno, buenos días y un gusto estar de nuevo con ustedes. El gusto es nuestro también escucharlos. Exacto, el gusto es nuestro escucharlo. Emoción, además. Bueno, han pasado 6 años. No es solamente recordar este momento, sino les pedimos también una semblanza de lo que está ocurriendo, de lo que sabemos, porque también nos hemos conectado, pero lo que está ocurriendo con estos nuevos movimientos de los indignados, que están en la calle, que están con huelgas de hambre. Bueno, Daniel y Graciela, es interesante ver que a lo largo de estos 6 años nada ha cambiado, que realmente los distintos pactos que se firmaron posterior al golpe de Estado, el retorno de Zelaya, la conformación del Partido Libre y otras instancias políticas que aparentemente sonaban a un cambio en nuestro país, en realidad han sido la continuación de un golpe de Estado que se ha mantenido a lo largo. Se ha mantenido a lo largo de estos años. Seguramente nos iba a completar Alejandro, que se nos perdió la línea. Sí, se cayó la línea allí. Bueno, lo que vamos a preguntar ahora, una vez que terminen de exponer allí los compañeros. Helen Ocampo es integrante del Observatorio de la Violencia. Sí, después seguimos con esto, entonces. Alejandro, se nos cayó la comunicación. ¿Alejandro? Sí, vuelve a caerse, decíamos. Uh-huh. Que Helen Ocampo es integrante del Observatorio de la Violencia contra la Violencia de los Derechos Humanos de las Mujeres y Resistencias de las Mujeres en Honduras. Uh-huh. Bueno, y Alejandro es un comunicador social que su tarea fundamentalmente es acompañar proyectos de comunicación a lo largo y ancho de Honduras. Ellos ambos están en Tegucigalpa. Uh-huh. Si seguimos con dificultades, podemos poner un tema musical, esperamos un momentito, buscamos tal vez otra vía de comunicación que no sea Skype. Está llamando, no puede atenderle. No, claro, allí claramente nos dice Skype que no puede atenderle con una voz españolísima. Bueno, vamos a un tema musical y buscamos otra forma de comunicarnos. Sale todos los días, cantan los pájaros o llueve. Alguien muere, alguien nace, alguien sufre. Y un hombre se calló la boca. Los ricos cada vez más pobres, sus armas cada vez más grandes, sus miedos cada vez más chicos. Y un hombre se cayó la boca. ¿Qué espera para hablar acaso? Es una copa no colmada. Las copas pierden con el tiempo. Y un hombre se cayó la boca. ¿Qué espera? Tiene miedo, no sabe. Es un mártir, le secaron la lengua, es ciego, es sordo, que un hombre se cayó la boca. No quiere estallar, no quiere darle pedazos a la rabia. Espera, esperaba, espera, un hombre se cayó la boca. La victoria, todos hablaron, pero antes un hombre se cayó la boca. Un hombre se cayó la boca. Bien, estamos nuevamente conectados con Alejandro Durón, ¿correcto? Sí, correcto. Bien, nos habíamos quedado, estabas iniciando tu resumen con esto de que son 6 años de continuidad. Bueno, sí. Estos 6 años, como les comentaba, bueno, antes de que pasara la comunicación, han sido simplemente la continuidad de ese golpe de Estado que no ha terminado, que sigue allí, estando palpable para las poblaciones en resistencia. Hablo de pueblos indígenas, hablo de la población negra garífuna en la costa norte, la población media y pobre, que no pertenece a ninguna etnia, ¿verdad?, pero está a lo largo de todo nuestro territorio, que sufre problemas de represión, de despojo de sus tierras y de lo poco que les queda, ¿no? El movimiento Los Indignados, que ha surgido últimamente simplemente la sumatoria de todas estas injusticias que a lo largo de estos 6 años se han venido prolongando, se han venido recrudeciendo, simplemente creo que ya ha llegado el punto de que la población, aún aquella que no se decidía ni se declaraba en resistencia, está saliendo a las calles y reclamando ante este gobierno. ¿Qué pasó con el Frente de Resistencia Popular? Bueno, el Frente de Resistencia, todavía hay grupos del Frente de Resistencia en diferentes partes del país. En su mayoría se están aglutinando y su pertenencia en torno al Partido Libre. Uh-huh. Realmente como frente, ha sido una estructura que, como te digo, en algunos lugares se mantiene, pero se está volcando totalmente al Partido Libre. Lamentablemente el frente no es ya el referente de las organizaciones del movimiento popular, sigue siendo referente en algunos espacios, en algunas zonas del país, pero porque se decidió, y la forma en la que se decidió entrar a elecciones, bueno, la mayor parte del trabajo que se ve en torno al frente y toda la convocatoria se vuelca entre Frente y Partido Libre. Es muy difícil para ver la diferencia entre uno y otro. Entonces uno puede llegar a concluir que muchos de las organizaciones que no acompañaron el paso electoral pueden hoy estar dentro del movimiento de indignados. Es interesante ver que en el movimiento de indignados, de verdad, Daniel, hay de todo. Hay organizaciones sociales que estuvieron de acuerdo en ir a elecciones con Libre. Ajá. Hay organizaciones sociales que no estuvieron de acuerdo en ir con Libre, y hay otras personas de partidos conservadores que no han estado dentro de esos espacios populares y que se están movilizando por la consigna contra la corrupción. Ha sido muy particular porque la cantidad de gente que se está movilizando es sumamente grande, y es más, como bien mencionaste al inicio, hay varias personas que se fueron a huelga de hambre. Al inicio fueron 3 personas, Ariel Varela, Miguel Briceño y Osman Caledo, que ellos suspendieron la huelga el 27 de este mes, o sea, hace 3 días. Uh-huh. Y ellos no pertenecen a organizaciones populares. Uh-huh. A excepción de Ariel Briceño, que sí pertenece, perdón, Ariel Varela, que sí pertenecía al Frente Nacional de Resistencia, y lo decía claramente, soy parte del Frente, pero no necesariamente represento al Frente ante este movimiento. Claro. Otra cosa bastante interesante, Daniel, es que, bueno, ya lo mencionaba Helen, es la sumatoria de partidos conservadores y también de los nuevos partidos, como el Partido Anticorrupción, el PAC, que es precedido por Salvador Nasralla. Y que en los eventos de todo este año y el año pasado, finales del año pasado, ha venido como jalando a toda esta masa electoral, a todas estas personas que no se decidían por el Partido Libertad y Refundación, pero que tampoco querían estar dentro de los dos partidos tradicionales, el Partido Nacional y el Partido Liberal. Uh-huh. Cosa interesante que el movimiento social como tal, y ya lo preguntabas, se ha sumado también a todo este movimiento de los indignados. De hecho, en la capital es donde se concentra en gran medida el llamado desde el movimiento de los indignados, pero en el resto de las ciudades, todas estas movilizaciones masivas que se han estado dando, tal cual se dieron el posterior al golpe de Estado en el 2009, han sido llamadas desde organizaciones del movimiento popular. Estamos hablando en la zona norte, la coordinadora de organizaciones populares de la UAN, Movimiento Amplio por la Dignidad de la Justicia, y otras organizaciones que se aglutinan en la costa norte, en occidente, la Coordinadora de los Pueblos Indígenas de Honduras, el COPIN, y podría mencionarte otra serie de organizaciones que están aglutinadas dentro de lo que se denomina la plataforma del movimiento social, que fue el ala del movimiento social que se separó en algún momento después de la decisión autoritaria, prácticamente sin consulta, de crear el Partido Libre. Uh-huh. Y la toma del partido como tal, dejando a un lado las decisiones que se estaban tomando dentro del Frente, que eso dañó bastante el lo que venía sucediendo con el Frente Nacional de Resistencia Popular. Claro. Claro. Ustedes hablaban de que se levantó, que algunos levantaron la huelga de hambre. ¿Ya está levantada en general todos? También nos decías hace unos días que en San Pedro Sula, capital industrial del país, había 15 personas en huelga. A ver, todavía no se suspendió la huelga por completo. Ajá. Se retiraron 3 personas, que son Ariel Varela, Miguel Briceño y Osman Calero. Correcto. Estas personas se retiraron el 27, o sea, hace 3 días. Uh-huh. Pero todavía continúan personas en la huelga de hambre en Presidencial. Es interesante que cuando ellos se retiran, quitaron parte de las vallas y del convoy militar que tenían instalado en toda la zona. Pero sigue la huelga de hambre. En San Pedro Sula, lo que ha habido en estos momentos, toda la semana pasada, desayunos solidarios en solidaridad con la huelga de hambre. Ajá. Ah, correcto. En solidaridad con la huelga de hambre que se realiza en Tegucigalpa, entonces. Sí, esos empezaron desde hace 6 días, organizados por grupos dedicados en San Pedro Sula y por otras organizaciones como el Movimiento Amplio. Pero lo que han hecho son ayunos solidarios que les acompañan todos los días en solidaridad a la huelga de hambre que se ha estado realizando allá en San Pedro Sula, allá en Tegucigalpa. Y siempre con la misma demanda: una comisión internacional contra la impunidad en Honduras y bueno, que el rechazo a toda la propuesta de este supuesto diálogo que está proponiendo Juan Orlando Hernández, diálogo en el que no están participando vocerías de los indignados ni organizaciones del movimiento popular. Correcto. ¿Siguen sosteniendo que piden la renuncia de Hernández? Sí, eso sigue siendo una de las demandas. Otra de las demandas es la destitución del fiscal general y el fiscal adjunto, porque se les señala directamente por no acelerar o por no, porque el Ministerio Público no está investigando o no está encontrando y trabajando por justicia en los casos de corrupción del Seguro Social, cuando ya se tienen datos sumamente claros, donde se sabe que habían 10 empresas fantasmas que facilitaron el proceso de corrupción en el Seguro Social, que tiene el nombre de esas empresas, donde se destituyó al ex jefe de compra y suministros, al gerente financiero, también al director del Instituto Social, que está en este momento con un auto de prisión. Entonces, se está pidiendo la renuncia del fiscal general y del fiscal adjunto, y que se analicen los casos, porque realmente, aunque es conocido y es develado de manera tan clara el caso de corrupción, no se está haciendo y no se está procediendo como se debería. Uh-huh. Helen o Alejandro, en fin, ¿cómo se tomó allí, cómo han vivido la muerte de Miguel Facusé? Pues es interesante todo lo que ha venido a pasar con esto de la muerte de Facusé. Creo que gran parte de la población, sobre todo aquellas que viven en la margen izquierda del Valle de la Huán, fue prácticamente una celebración, ¿verdad? Pensar, a pesar de que es una vida, ¿verdad?, que se fue, todo el daño y todos los cargos que habían sobre él de parte de la población, no en sí de instancias judiciales ni otras, del asesinato de cientos de campesinos y campesinas en la zona de Alahuán. También hay un cierto aire de preocupación por lo que sucederá, digamos, con todas las empresas. Hay que recordar que Facusé era el dueño, o es el dueño prácticamente de un 60% del territorio hondureño. tiene propiedades por todo el país que están destinados prácticamente solamente al cultivo de la palma africana o a la parte del turismo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, todas estas tierras han sido expropiadas a campesinos y ahora, bueno, está esto de la incógnita de qué sucederá con los herederos o las herederas de la fortuna de San José o las empresas y la funda interna de poder también que existe por el control de esta parte de poder económico. Claro, y me imagino que también por esa suerte de ejército privado que había llegado a conformar, ¿no? Sí, Daniel, porque bueno, hay un los guardias de seguridad que trabajaban de la mano del ejército y era muy difícil, todavía sigue siendo muy difícil para las organizaciones y las empresas campesinas ver la diferencia porque el trabajo es totalmente conjunto y no exactamente para cuidar y garantizar la seguridad de la población. Es interesante ver que la muerte de Sacusé se evidenció un total doble discurso y doble posición en Honduras. Las dos principales ciudades del país, que son San Pedro Sula y Tegucigalpa, si uno miraba todos los medios de comunicación masivos, los grandes medios de comunicación, las corporaciones, estaban en un luto absoluto. Los periódicos estaban llenos de hojas de duelo. Porque, y voy a citar como decían los periódicos, un gran empresario se murió. Sí. Y falleció en Honduras. Eso era en las dos principales ciudades. Y en el interior del país, los campesinos y campesinas y las organizaciones, honestamente, sentían un cierto aire de justicia, porque esta persona ya no está. Porque claro. Esta persona. Que ha sido decisivo en el daño que han tenido en su vida. Obviamente tienen, como dijo Alejandro, suma preocupación porque la industria del monocultivo de la palma, que realmente ha sido una de las razones del mayor conflicto agrario en la zona norte del país, no lo representa solo por usted. Está una familia detrás, hay otros inversionistas detrás. Y obviamente ahora hay mayor preocupación porque toca redefinir estrategias y redefinir un poco de qué manera se va a poder trabajar para que las condiciones de las organizaciones campesinas y de la gente realmente no sean o no continúen bajo los riesgos que han estado continuando hasta este momento. Helen, Alejandro, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes también por tenerlos presente cada vez que hay que hablar de Honduras. No, están presentes en varios momentos, por supuesto. Mandamos un gran... También, cada vez que se antojan baleaditas, ¿no? ¿Cómo? Cada vez que se antojan las baleaditas, creo que también... Sí, también, por supuesto, las extrañamos. Sí, acá las hemos compartido con los compañeros y las compañeras de la colectiva. Hemos hecho allí una imitación de las baleadas. Lo que podemos hacer desde el Río de la Plata, nada más, ¿eh? Muchas gracias por el enlace, de verdad me alegra mucho escucharles y bueno, hay que seguir fortaleciendo las alianzas, ¿no? Y fortaleciendo las articulaciones. Les deseo mucha suerte en el trabajo de la colectiva y sigamos trabajando. Así es, Helen, gracias. Un abrazo. Un abrazo a ustedes. Bueno, no sé si tendremos tiempo hoy para dar la receta de las baleadas, si no será en otro momento. Ya hemos dado una receta de sopa de maní, ¿por qué no las baleadas? La de las baleadas. Por el momento dejamos la incógnita. Así estuvimos en Honduras, pues. Caminar, tengo zapatos, pero no tengo un camino donde andar. Tengo una blusa nueva, no tiene colores transparentes,